ثبتت بين أصابعي. Saludos desde Diálogos 3. Reanudamos la actividad normal, por así decirlo, con algunas de las últimas cosas que han ido llegando aquí, algunas reclamaciones estéticas que todavía estamos con fuerzas para hacer. Y luego Matías, estaba hablando con Matías, el técnico de control del programa, a la hora de elegir el artista que la tecnología pone a nuestra disposición. Hemos estado hablando de alguien bastante horterilla y tal, de los años 50, 60. ¿Habrá alguna sorpresa en el transcurso del programa mientras buceamos por las alcantarillas y las entrañas del archivo sonoro de Radio Nacional de España, que, como os podéis imaginar, es realmente inmenso, afortunadamente para todos nosotros? Comenzamos con Lidia Pujol, Las lágrimas del molinero. No sé ni els anys que han anat passant des de que aquí sóc moliner. Les rodes giren, els dies passen, m'he tornat vell i desvalgut. Hi ha vegades que faig memòria per recordar si he tingut sort. Les rodes giren, els dies passen i cap resposta ve d'enlloc. Ara estic sol i abandonat. Dona i infants tots han fugit. Les rodes giren, dies passen, i ara ningú no s'està amb mi. He sentit dir que em volen fer fora del poble on visc i del molí. Les rodes giren, sense aturar-se i sense fi. Sota quin sostre hauré de viure? Jo ja estic vell i estic cansat. Les rodes giren, el vell també se'n va. Mm. Les rodes giren, els dies passen i amb ells el vell també se'n va. Maravillosa canción para comenzar el día en Diálogos 3, para comenzar el programa de hoy. Nos vamos a Argentina. En los últimos tiempos os estamos mostrando la música de este trío llamado Acá Seca. Ese sueño que corre y se detiene esconde un diente de animal. Y cuando cruza el paso de las piedras lastima el ojo igual que una culebra. Es el diablo en el lecho volando al acecho con la pluma al ras. Es un sangriento pájaro que espera mi corazón temblando en la ribera como una ave cazadora agua circular. Lleva nube y canoa, cárcara creciente, al fin la corriente me va a matar. Uno pena y sangre, el otro mata y crece. Río y hombre pasan y uno y otro envejecen. Lengua de infinito, la espalda trae olor de un amor marchito, fijo en carne viva, corta los días, pasa y se va. Ese sueño que corre y se detiene esconde un diente de animal. Aprendí a cantar lo que brilla y a caminar comiéndome la orilla. Y crecí en la alegría de su cacería mirando el amor que a veces cruza con un corto vuelo que hay que alcanzar picando desde el cielo como un ave cazadora, agua circular que lleva nube y canoa, cárcara, asesino ciego y camino de oscuridad. Uno pena y sangre, el otro mata y crece. Río y hombre pasan y uno y otro envejece. Vuela tu reflejo y la vida queda ahogándose. Seca Trío, y en este tema titulado Carcará, que me estaba comentando Matías que, bueno, en realidad parece casi más música brasileña que música argentina, y de ahí hemos pasado a hablar de la globalización, y hay un fenómeno sociológico, yo creo que realmente interesante. Algún día alguien escribirá un libro, un tratado al respecto de lo que ha sido la emigración de los países sudamericanos a lo largo de los últimos 50 años aproximadamente, en algunos casos menos, ¿no? En el caso de Argentina, pues parecen claras las líneas, un país forjado a golpe de inmigración, básicamente con dos aportaciones, una española y otra italiana, hasta más o menos el año 50 del pasado siglo, y a partir de ese momento, por circunstancias políticas y económicas, un grupo numeroso, constante de argentinos han emprendido el camino al exterior, y en este momento no sé cuál es el mapa de la argentinidad en el mundo, pero sería de lo más interesante trazarlo y hablar de en qué circunstancias la gente se ha movido, etcétera. Tarde o temprano estoy convencido de que alguien lo hará. Vamos a continuar con Acá Secas, si lo que ha sonado, Carcará, sonaba bastante a brasileño, pues si ponemos una vidala, seguro que más argentino tendrá que sonar. Esta es La Vidala de los Sin Voz. Pues creo que ya tenemos preparado algo del archivo de esta casa al respecto. Pero vamos a esperar todavía un poco, porque de momento nos vamos a ir a Lisboa en directo, Marisa. Tenho guardado, ouvindo a sofrência, se desejar fosse ser uma simples melodia das que se aprendem a viver, mas é tão consoladora. embriagado com um sentido. Mas é tão consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já não chora, nem eu tenho coração. Sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho e acabo com sentido. Marisa en Lisboa en directo, disco que yo creo que sintetiza muy bien las características ascendentes de esta cantante. Nacida en África, pero viviendo en Lisboa desde que tenía 2 años. O sea que prácticamente, pues, lisboeta a todos los efectos. Están surgiendo cada vez más reportajes al respecto del estado actual del fado en Portugal, que es efervescente, maravilloso. Carlos Saura está realizando una película, no sé si llamarlo película documental, de los que se ha especializado últimamente, con unas garantías de calidad realmente altas. Respecto del tango, hizo en su momento, respecto al flamenco y ahora el fado. Y lo está realizando a caballo, como no podía ser de otra manera, entre Madrid y Lisboa. No sé hasta qué punto finalmente va a poder tener consecución, porque lógicamente tampoco sé si está plenamente financiada la obra, el proyecto, y lo que sí está claro es que el interés sobre el fado está creciendo en toda Europa. Dicho lo cual, ya tenemos preparada esa incursión del archivo en nuestro programa, a ver si adivináis quién era este personaje musical. Thank you. Bueno, al final incluso se ha oído un poco el chirrido de la aguja sobre el microsurco, porque a pesar de que estas grabaciones que han pasado al archivo de la radio de esta manera interdisciplinar, ¿no?, está todo informatizado en este momento, pues esos ruidos han sido inevitables. ¿Quién era este personaje? Pues era un director de orquesta francés que en su época tuvo enorme, enorme popularidad. Se llamaba Frank Purcell. Era una época, estamos hablando de los años 60, básicamente 50-60, un grupo de personas que sabían música, porque había muchos intérpretes de la época que no sabían música, a pesar de que hacían canciones maravillosas, pues trasladaban a sonido orquestal los grandes éxitos de la época. Y entonces, la característica esencial de la personalización del sonido de estos directores de orquesta, había enorme cantidad de ellos. Purcell era posiblemente uno de los más horteras y de los más sentimentales. Pues bueno, la personalización musical consistía en saber exactamente el tipo de arreglo, utilización. Purcell, por ejemplo, utilizaba más la cuerda que las trompetas, cosas por ese, de ese orden. Escuchado 40 años después, uno se da cuenta de la inmensa fragilidad de la moda, puesto que es francamente, yo diría que obscenamente malo lo que acabamos de escuchar desde cualquier punto de vista, a pesar de que Purcell ya Frank Purcell se llamaba este, ya incorporaba sonidos de guitarra eléctrica y tal. Tenemos preparado otro que es la bomba total, porque utilizaba voces y tal, pero más adelante. De momento nos vamos a ir a Galicia, porque los intérpretes de esa región musical acaban de publicar, cada uno por su lado, tres discos realmente exquisitos en los comienzos de este año 2007. David Dueira atopou o seu destino. A gracia David Dueira atopou o seu destino. Fixo-se zocadinela, abre champe feminino. Fixo-se zocadinela, abre champe feminino. Fixo-se zocadinela, David Dueira lança. Fixo-se zocadinela, David Dueira lanza. O brazo borda cera, canta con voz musical. O brazo borda cera, canta con voz delgada como ha subido, que aprendeu a vidueira dos membros de xunto ao río. Que aprendeu a vidueira dos membros de xunto ao río. Fixo-se zocadinela, a gracia da vidueira. Fixo-se zocadinela, a gracia da vidueira. E vai marcando na cera os puntos da muiñeira. E vai marcando na cera os puntos da muiñeira. Y hemos comenzado por el grupo más antiguo, Milladoiro. Acaban de publicar un disco titulado Uña Estrela por Guía. El tema que vamos a escuchar se titula Chinelas. Milladoiro, grupo absolutamente fundamental en el desarrollo de la música gallega, grupo de referencia ineludible. El único problema con Milladoiro es que se sacan en procesión constantemente cuando hablan de sí mismos. Y bueno, pero es un defecto que tienen escritores, poetas, todo tipo de hombres del mundo de las letras y de la radio y de la televisión, etcétera. O sea que tampoco es para tanto. El disco realmente, pues, dedicado a canciones, como si hubiesen vuelto a temas más aparentemente sencillos, concretamente 10, con un bonus, es decir, 11. Es un tema que no acabo de entender. Estamos constantemente dándole guiños a gente de, oye, que os damos más de lo que... Este disco de Milladoiro, por ejemplo, tiene 10 temas y luego un bonus track. Y no acabo de entender, porque podían ser 11 temas y ya está. No, es que te doy 10 por este dinero, pero luego te regalo uno, ¿no? Como me recuerda a aquellas cuestiones relacionadas con... Ahora, por ejemplo, hay anuncios en la radio que te dicen, y si llama usted entre los 50 primeros, le regalamos no sé qué. No me regala usted nada, por favor. O sea, dígame cuál es el precio auténtico. Bueno, pues este disco de Milladoiro, que está muy bien, por cierto, tiene un bonus track. Vamos ahora con Berrogueto. Berrogueto es un grupo que se formó cuando los componentes de un grupo gallego de los 80 llamado Matocongrio emprendieron caminos distintos. Por un lado, Carlos Núñez y creo que algún otro miembro más, y por otro, el resto. El resto formó Berrogueto, Carlos Núñez ha seguido con lo suyo. Berrogueto acaba de publicar un disco, yo diría que el mejor de todos, de toda su carrera, que lleva por título 10.0. Oye, Rúa, te atrás. Oye, Chan, oye, Omar. Oye, os que ya no están. Oye, Bardo, cantar. Oye, o son do andar. Somos que venían sem par. Saen do seu despertar. Coritos da que tem de Rocueto y su disco 10.0, con canciones tan magníficas como esta Xente que acabamos de escuchar, la última producción discográfica de Carlos Núñez. Se pone a la venta el día 20 de este mes. Está basada toda ella en música de películas como este Tristán e Isolda que ya suena. Sí, pues hemos escuchado a Mira Doiro, a Berrogueto y a Carlos Núñez, tres artistas gallegos que acaban de publicar discos asaz interesantes, mientras que nosotros ya os teníamos preparada aquí la siguiente intervención del archivo. El archivo ya cada vez es, diríamos que, más agresivo en su manera de comportarse. Hubo uno de estos personajes, al estilo Frank Purcell, que hacía versiones de obras diversas. Estábamos en una época, 50s, 60s del siglo pasado, en donde la influencia era muy clara respecto de la música clásica. Es la música, con mayúsculas, y el resto, la música clásica entendida como la música clásica de Europa Central, con Austria y Alemania como piezas centrales del armamento, música del siglo XIX. El resto no existía, siempre hemos sido muy eurocentristas. hasta el punto de que nos hemos matado entre nosotros en dos guerras mundiales realmente brutales en el transcurso del siglo XX, y entonces esa era la ortodoxia, el resto era música ligera, se solía llamar, y a partir de ahí, pues diversos intérpretes intentaban acercamientos que yo creo que no tenían nada que ver, era como Lumumba intentando acercarse al secretario de la ONU en aquel entonces, se llamaba Dag Hammarskjöld, que era, por cierto, sueco. Bueno, murió, por cierto, en un accidente de aviación que nunca se aclaró suficientemente sobre si había sido un accidente o no, o había sido un atentado. Bien, lo cierto es que con esa mentalidad surgió en Estados Unidos un titán de esto. En Estados Unidos, los artistas que utilizaban orquestas para reproducir música clásica o cercana a la clásica, por un lado, o música ligera, vamos a utilizar estos términos, tenían a un faro que los guiaba, se llamaba Mitch Miller, un hombre que llegó a decir cosas realmente injuriosas y terribles contra el rock en principios de los 50. Y Mitch Miller utilizaba mucho coros, hasta que surgió esta luminaria universal. ¿Estáis preparados? Atención, 3, 2, 1, ¡ahí va! Aquí Ray Conniff, que es como se llamaba este personaje, no sabe qué hacer con la canción, escuchar, porque claro, el ritmo ese del chispun, chispun, es exactamente el prolegómeno de lo que luego Luis Cobos nos ofrecería. Pues qué palabras me vienen a la cabeza escuchando esto. Pues la primera, genuflexión. Esta es una versión absolutamente genuflexa del tema de Tchaikovsky, maravilloso el concierto para piano, por supuesto, y con ese ritmo chispun, chispun, chispun, que luego Luis Cobos nos convertiría en el clac, clac, clac, clac, clac, que ha ido taladrando nuestros cerebelos a lo largo de los últimos 15 años aproximadamente. Bueno, Ray Conniff se llamaba. Conniff escrito con dos Fs al final. Él era trombonista y naturalmente se había criado a los pechos de las orquestas de música clásica, y en un momento determinado llegó a obtener un sonido muy característico, que consistía en que se emitía el tema central con una combinación de instrumentos, básicamente el trombón, que era su instrumento esencial, y voces que hacían como instrumentos. ¿Eh? O sea que los grupos que han hecho instrumentos con las voces, como Capella, el grupo de Mallorca, tienen su... Bueno, es una pequeña broma. Ray Conniff fue realmente muy popular en su momento. Tengo que contaros una pequeña anécdota. Con esta pieza que acabáis de escuchar, yo gané mi primer concurso radiofónico. No os voy a decir el año para que no os asustéis. Este es, como sabéis, Ludovico Einaudi. Thank you. l'album de Ludovico Einaudi Una Mattina, este tema titulado Nuvole Bianche, Nubes Blancas. He recibido multitud de correspondencia, vamos a llamar correspondencia a todo lo que tenga que ver con todo, es decir, teléfono, mensajes telefónicos, correos electrónicos, cartas, incluso todavía hay personas que escriben cartas, sí, naturalmente, y es una tradición que sería conveniente no perderla, pero bueno. Al respecto de este Mad Wall, de la película Donnie Darko, o de Mr. Jules, y entonces, como seguimos siendo muy cartesianos en esto de... Se nos ha imprimido en la cabeza que éxito número 10, listas, ¿eh? Yo el primero, yo empecé así en esto hace ya muchos años, y ha habido diversos oyentes que, muy bien intencionados, claro, que me han hecho ver que este tema, en esta versión de Gary Jules, había llegado al número uno de las listas en Inglaterra en el año 2003. Y mi respuesta en plan shock es, ¿y qué? Yo no estaba... No, en primer lugar, renuncio a las listas absolutamente, a no ser que sean indicativas de algo positivo. Las listas en Inglaterra hubo un momento en el que se podían comprar desde fuera. Hay un grupo noruego que se llama AHA, que es un caso muy típico al respecto de esto. Entonces, si empezamos a meternos en el proceloso mundo de lo que han sido los últimos 50 años al respecto de todo esto, podemos llegar a consecuencias tremendas. Lo único que quiero decir es que la reencarnación de este trabajo de Gary Jules ha venido por motivos extra musicales. Y cuando digo extra musicales me refiero a lo que hemos considerado desde siempre el entorno de la música. Es decir, la radio, los disc jockeys, los que pinchan música, etcétera. No. Esta reencarnación del Mad World de Gary Jules ha venido como consecuencia de la publicación de un videojuego, palabra blasfema en esto de la música. El videojuego ha arrumbado a la estrella de la radio y de la televisión y a 70 más, y como consecuencia de la aparición de esa música en ese videojuego, entre otras cosas, y en YouTube, por supuesto. Es decir, una combinación de internet y un videojuego han hecho reencarnar esto. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily. Are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. Dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they me. And I find it kind of funny, much I'm dying, or the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very exactamente igual que haya sido número uno en 742 países, lo mismo que desde el principio no dije nunca que originalmente el tema era del grupo Tears for Fears, porque no me parecía relevante para lo que quería destacar de la reencarnación de esta canción. O sea que los lugares comunes, me lo digo a mí mismo más que a vosotros mismos, al respecto de lo que ha estado en listas o no, lo que ha sido santo o no, lo que hemos considerado ortodoxo o no, todo eso se ha ido al carajo. Mejor será que lo tengamos claro cuanto antes. Minutos finales del programa de hoy, volvemos a Ludovico Einaudi. A mí me parece un magnífico compositor, en una línea muy determinada. Con él los dejamos, volvemos mañana a las 3 de la tarde aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. Hasta entonces.